Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Bueno, bueno, yo. Siempre empiezo yo. No, no. Siempre son así, si ven, nadie quiere hablar. Ya, ¿por qué se ponen así? Ya se ven. Y tomo machetazo. Ya, exacto. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en Salsonea tu Mañana. En vista de que nadie se pronuncia, en vista de que hay mucho comedido, ya tocó uno mismo. Aquí son de comedido. Para que vean, no, mentira, no. Todo esto es... Mentira y fue. Tranquilos, todavía es de horario familiar, así que... ¿Cuál familia? La familia Topo. No, la pena, en esta madrugada nos encontramos con los mismos de siempre. No somos los vagos con suerte. Quizás no tenemos suerte, la plena, por eso estamos ahorita. Borracho pero buen muchacho, decía mi mamá. Exacto. Te mentía bien bonito. Ay, ya. No, ahí habló ya. Ahí se presentó. Dejemos de hablar de quién es esa sexy voz. Pero que dejar ese celular fuera bueno, ¿no? Ya, ahí creo que hay multa, multa, exacto, multa, ya. Ahorita por el desayuno multa a los que no vienen a grabar. Esto es Nemo. A ver, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Salsonea tu Mañana. Soy Michelle Reynoso, quien está hablando ahora. Michelle Yogoso, perdón. Reino, Yogoso. Ay. Michelle y el Reynoso y el Brian dice yo gozo. Bueno, ¿qué tal, mi gente salsera, mi gente bailadora? Es un gusto compartir otro programa más de Salsonea tu Mañana. Y recuerda que nos estás escuchando en el horario de 12 a 1 de la madrugada. Ya, pues sí. Que ahorita debe ser las 12. Claro, si están durmiendo ya despiertas. No son vagos, ¿eh? Así que mándanos un mensajito ahí a nuestro WhatsApp a ver, para ver qué estás haciendo en este momento. ¿Qué más ve, Wambra? Infeliz. ¿Todo bien? Vos que estás haciendo los deberes, ahí, sí sabes. Pero es bien bajo el escritorio. No te van a dejar hablar, padres. Bueno, te saluda Ángel Galeas una vez más. Desde los controles, desde Carapungo City para el mundo. Ya tú sabes quién más. Ni que Arcángel, ni que Daddy Yankee. Ya sabes quién está aquí. Ángel el papi. Ah, habla bien. Salió. Nosotros venimos del instituto. Carita Sucia. No, lo que esa es la otra. Es que ese es otro título. Venimos del Instituto Tego Calderón, ¿sí me entiendes? Calle pero elegante, todo pues, ¿ya? Calle pero elegante, así que de una y bájate todo lo que tengas, ¿no? Ve dejando ahí, ¿sabes? Sí, las cosas que tienes ahí, ¿no? Y pide así, la pena que está medio pero grave. Sí, ya me ha quitado ese lugar, compañero. Ay, pues, ah, no tengas, sin darme cuenta, es que estamos entre confianza, lo que tenga, ahí se lo devuelve. Bueno pues, amigos, ¿cuál es la temática del día de hoy? Pero antes de decirles la temática, ¿qué tal? ¿Les parece si vamos con la primera canción? Así es, chicos, vamos con la canción Idilio de Amor de Willy Colón. Que a veces yo te levante al rayo. siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía, que a veces no se levante al rayar el día. Idilio de amor de Willy Colón. Claro que sí, amigos, la temática del día de hoy es ¿qué te gustaría? ¿Qué me gustaría? Exactamente. Si pusiera ser tu héroe, puede ser. Ya, ahora dígalo sin llorar, ya, tranquilo, tranquilo. A ver, vamos con la primera. ¿Qué famoso les gustaría ser? Yo. El cowboy de Bracer. Ah, muy bien. ¿Tú? No, ya trencito primero. No, a ver, un héroe, un fan. Spider-Man. No, la pena de Capitán América. Mi héroe favorito, literal. Oye, loco, pero eres ecuatoriano. ¿Qué te pasa? Claro, ahí sería el. Capitán Jaguar, loco. Capitán ecuatoriano. ¿Cómo? No, era el. Capitán Guatallarín. No. Este capitán, ¿cómo era? Zapata. Exacto, me dieron. No, mentira. Este man del. ¿Cuál, pues, compañero? Se me va el nombre, se me va el nombre. No se me ve. Esperemos un momento que lo piense y continuemos con. Sí, exacto, por favor. Ay. ¿Qué famoso me gustaría ser? Sinceramente, bueno, y sería. Me gustaría ser Messi. Ya, te veía venir. Bueno, tú. Vamos con la siguiente. Mía Califa, ¿qué?

pues bueno, estar saludando con ustedes, el calvo de Bracer. Chicas, no se olviden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 0984-1978-77 y mándanos tu respuesta acerca de qué famoso te gustaría ser. A ver, rápido, tú dime qué famoso o famoso te gustaría ser. ¿Famoso o famoso? Con la que te sientes más cómoda. Es que famosa no sé, y famoso... Cualquiera, no hay problema. Rápido, no sé, importa. ¿Qué me gusta? Sí tiene hasta de perfil en su teléfono. Creo que en la Facultad de Psicología es gratis la consulta, ¿verdad? ¿Me ayudas sí. con eso? Sí. ¿Sabe qué? Los horarios están desde las 8 hasta las 10 Dime de la mañana. Dime tú qué famoso te gustaría ser. No, yo ya dije. ¿Ya dijo? Puede estar en el celular, no tiene. Dijo de las series de Smallville y Clark. Ay, no te escuché, perdón. Claro que sí. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué animal te gustaría ser? No me... ¿Sí saben por qué el agua del mar es salada? Sí, quien no sabe esa nota. Por eso yo ni voy para esos lados. ¿Sí sabían? Algo me imagino que vas a decir. Los ballenos. Sabía que iba a decir. O sea, sí, que tú eres expulsan, un balleno. Expulsan cuántos litros de esperma. Ya. Toneladas de esperma. Bueno, pues... Así que cuando te tragas no agua del quien, mar, quien ya sabes que te las tragas. Se supone que por eso salada. Salada. Bueno, yo, ¿qué animal quisiera ser? Perro. Ay. No, ya soy. No, pues, ¿verdad? La cambió y bien está. No sé. Un león. ¿Un león? ¿Por qué? No sé, porque... No sé. ¿Quieres ser perón? Exacto. ¿Tu rencito? Chuto. Sí. Imagínate con tus churos y claro, eso hubiese sido la melena de león, cacha. Pero ya se me robaron la idea, pues. ¿León por dos? No, ni más. No, pues. Siempre me llamó la atención de lo que es volar. Y que ahora entonces sería un ave. ¿Murciélago? No, un águila. Habla serio, pues. Está bien que estemos en estas horas de la madrugada, pero no es para que digas de eso. Murciélago. No, es que murciélaguito. Cuando está dormido se lo ve chiquito. Murciélago, ¿ve? Entonces eligió bien. ¿Te acompañará, Micho? Yo una hiena. ¿Una hiena? ¿Por qué? Claro. Un leopardo, ay, parece. Ay, diablo, sí, una leoparda. Sí, me confundí. Rápido, ¿no? Sí, es leopardo. Es carroñera, me confundí. Me confundí. Sí. Ya, perdón. Yo te veía así como más que carina. No cacho, ¿por pero qué? No por tu cuerpo. Dale, continúa. A mí me gustaría, igual como ya dijo el rencito, igual ya me copió. Digo, no, un cóndor. No, un cóndor. Claro, igual me gustaría todo eso, volar, todo eso. Yo quiera un león. Un león. Serás un perro, león. Vamos con la siguiente canción. Sí, por favor, porque aquí vamos ¿alguien, con... alguien ha comido carne de tigre, ¿se dan cuenta? ¿Quién? No, mi chamo. Eso no sabemos, mejor pero vamos con... Ojalá no te esté escuchando. Vamos con Carro de Fuego de Guayacán. Que subiendo hacia los cielos explotó un sueño maravilloso para dos. De esos uno nunca quieren despertar. Y me quedé vacío con una gran nostalgia, sintiendo que no eras mía. Pobre corazón herido. Y me pregunto si te di mi cariño a tiempo, si di el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo. Oh. ya regresamos. Con el mismo tumbao regresamos. Ya regresamos, ya regresamos. Vamos de un corte y ya mismo regresamos. Va, sazoneando bata, va. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. ¿Qué, qué? Mira quién llegó. ¿Qué, qué? Salsonea, papá. ¿Qué eres de todo? Ay, en serio, pues, ¿cómo amigos, no van a saberse esta canción? A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ya. No, pero antes de decirles la siguiente pregunta, ¿qué tal si les recomiendas nuestra fanpage? Así es, amigos, pueden seguirnos en Facebook como Salsonea Tu Mañana, nuestro Instagram como @salsonea-2018. También escúchanos online en www.radiocce.com. Visítanos, que estamos renovadísimos. Y vamos con la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿En qué casa te gustaría vivir? A mí me llamaba la atención esas casas que son de cristal. Pero luego yo decía como que chuvo diciendo yucho. No, pero para eso hay los animales. Porque tiene que entrar la luz. Y yo decía eso, es como que imagínate, estás yucho ahí saliendo del baño y regresas a ver y ves niños de allá abajo y dices, te fregó, va. Ya te metieron preso en la vida, loco. Uy, no, a mí los que me gustarían son esas casas que son de madera, pero esa madera full brillosita y cosas así. Sí, me cacha. Sí. Y en el campo. Muy bien. Para tener mis vacas. Después, ¿por qué se le molesta? Date cuenta. Se le molesta hoy y después está ahí. No, pero es que es full hermoso. Y se ve, ay, me van a hacer enojar si me siguen molestando así. Sí. Ya ves. Por favor, hablamos de las casas. No, pero es que en serio es demasiado hermoso vivir ahí. A mí me encanta. Es full tranquilo en comparación de vivir en Quito. ¿Usted? Sería bueno. Igual vivir tal vez sería en un edificio en el último piso. Con el sello de mi vida. También, buena idea. No, yo eso sí, no. Espero que si tengo una casa, sea primer, o sea, planta baja. Porque si es el último piso, imagínate un buen movimiento, no sales de eso. Por eso no hay las literas, pues. Oiga, pero arriba, compañero, ¿a usted no le da miedo las alturas? ¿No? ¿Quién? Ya si eras un cóndor, ¿no? Ya te, Angelito. Espérame, un ratito, un momento. Eso ya es un Nemo. Como un Nemo. Es que no me sale, pero bueno, yo quisiera vivir en la casa del maestro Hoshi. Ay, cierto. Muy bien. Oh, en su cara. Amigos, vamos con la siguiente canción, El Amor de Mi Vida, de Grupo No se llama, antes que no se acuerda la casa, no es Kame House. Kame House, sí. Ah, quiero irme a vivir a Kame House. ¿Sabes de qué estamos tratando, Micho? No, amiguito, son hombres y no sé de qué. Bueno, entonces presenten la siguiente canción por eso. Por favor, un demo para la señorita Michelle. Que es algo de cultura general, cultura básica de la escuelita. Ya se va a empezar a implementar, a dar clases sobre eso desde la escuela. Dragon Ball 1, Dragon Ball 2, Dragon Ball Avanzado. Los testigos de Goku. Bueno, amigos, vamos con la siguiente canción, El amor de mi vida, de Grupo Gal. Como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida. Con el alma rota en mil pedazos y todo lo que te entregué en mis brazos. Fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, razón de vivir. No te creo ya tus argumentos, tus palabras te las lleva el viento. Es el amor de mi vida que me ha dejado una profunda herida, que me ha roto todita la vida y se burló de mí. Solo y totalidad. trauma con Dragon Ball. O sea, discúlpame, es cultura básica, cacha. Es algo tan genial, no sé por qué no te gusta. Es genial. Pasan solo peleando, con razón son así los hombres, solo pelean. No, pelean, las mujeres, las mujeres. Y eso que no ven Dragon Ball y pelean como una... Capaz que si vieran fueran peor. ¿Cómo qué, Flavio? Bueno, peor, entonces ya voy a ver ya. No veas. Mejor ya no veas. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué coche te gustaría tener? Ahora que está de moda, un Ferrari. Chubote, yo cacho que no puede ser Ferrari, loco. Ya tengo puta calcomanía. A ti, Rencito. Yo uso sencillos, loco. Un carrito que aguante cualquier montaña, loco. Un pichirilo no será por ahí. Uno de hot dog. Ve, delicioso toda la vida, ve. ¿Han visto el pájaro loco? Cuando vive en el carrito de hot dog. Ya, uno de esos, ya. ¿Tí, Ángel? Yo, la verdad, que... ¿Qué coche me gustaría tener? Pues el carro invisible de Tritón y Niño Percebe. Se involucró mucho con sus personajes aquí. Oye, a ver. Pero es algo que uno en la realidad sí quisiera tener, ¿sí o no? Córtame la libertad, córtame las alas. A ver, ¿y por qué no puedo mover el dedo? Porque me machetearon. Me dieron en plena masa encefálica. Si no le cree, vaya a ir. Vaya, pregunte. ¿Tú? A ver, ¿tú, Brian? Señor Chavo. ¿Podría considerarse un vehículo? Pero que te gane. ¡No! Yo iba a decir como que igual en centrarme en Goku, con la nube voladora. Ya, exacto. O sea, ¿te gustaría tener una nube voladora? Es que tú no has visto, tú no sabes. Hay unas cosas que se llaman naves. Ya, que parecen nubes, loco, ¿eh? Tú. Ya dijo el Ferrari. Ferrari dijo usted. No, esa era por joda. Un pichirito. Una vez. Podría. 4x4. ¿Tú? Un toro. No, un flor del valle. Con wifi, pero. Tiene wifi. Por eso. Yo nunca valgo. Siempre no sabe ese. A ver, Nani. Vamos con la siguiente canción. Cuarto grado, abrázame fuerte. No me besas, no me abrazas, no me dices nada. Y el silencio me atormenta. Dime aunque sea una palabra. Dime qué hice mal, en qué fallé. Me Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué animal te gustaría tener los ojos? Del águila. Sí, del águila. Excelente. Para decir, desde aquí se te ve la grilla. ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Yo? ¿Sí ves? Desde aquí. Yo creo que igual concuerdo con Ángel. No, lo que no coge. Chuta, una vista, a ver. Las vistas, lo que las vistas, a ver. 3.16 ojos. Cacha. Como tienes los ojos de un pitojo. Okay, bueno, hasta eso vamos con Michelle. Sí. Michelle Mu. Sí. ¿Qué ojos quisieras tener? No sé. ¿Los de un gato, sí o qué? No. No. ¿Los de un pez? No. ¿Qué pez? ¿Qué pez? Concuerdo con él. Y una águila. Son los mejores. Todos copiemos la ángel. Ya, exacto. Es que no es copiarles, que... Bueno, entonces vamos con la siguiente canción, Eddie Santiago, Mía. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Poesía que le enseña la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, aunque hueles muy alto, eres mía. Aunque él tenga tu compañía, yo soy quien tiene tu corazón. Yeah. Bueno, amigos, estamos aquí de nuevo en tu programa Salsonea tu mañana, madrugada y todo tu día. Claro que sí, escríbenos a nuestro WhatsApp al 0984-1978-77. Y dinos. Y no te olvides que estamos aquí gracias al auspicio de Escuela Gotitas del Saber. Y dinos en nuestro WhatsApp. ¿Qué ojos de qué animal te gustaría tener? Ahora vamos con la última pregunta. ¿A dónde te gustaría viajar? Chuta, a ver, cuando era más joven, guapo, alto, rubio y apuesto ahora por ese smog de Quito, chuta, se me hicieron hasta crespos. Ya se encogido. Lo pasposo. Si le viera. Los dientes amarillos. Los ojos rojazos. Como dice mi mamá, una tontería. Con una lágrima en la mejilla. No, respeta lo que hacen. Uno solo nomás. Sí, ya, pero baja el piquito. Ya, a ver, cuando era más muchacho, por así decirlo, más joven, pensaba en la pasarela. Esto es en París, me parece. La, verás, es una historia media loca porque se supone que es como una especie de puentecito donde las parejas ponen su candado. Exacto, ahí. He visto esos candados en la basílica. Así en el puente de la Universidad Central. No, en serio. Este es el amor verdadero. Es que es el nivel Ecuador. No, no, no, pero ¿sabes qué amor va a durar? ¿Cuál? Que es de los candados en los puentes de San Roque. Llegaron hasta ahí, llegan a cualquier lado. Y si no los abrieron, nada se rompe en ese mundo. Si no te abrieron un candado en San Roque, ya, eso es... Amor para siempre. ¿No? A mí donde me gustaría viajar es a Egipto. Visitar y llevar las pirámides y todo eso. ¿A China, de los faraones, no? Y todo eso. No, esa es mi segunda opción, pero más Egipto. Algo sabe por ahí. Yo a París. ¿Y por qué? Porque. Oye, Mia Khalifa es de Egipto, ¿verdad? ¿A dónde dijiste? A París. Ajá. Una idea, buena idea. ¿Y tú, Angelito? Yo, mi sol, quiero irme a Las Vegas así. Uy, para hacerme esa. Ya me imagino esa película de qué pasó ayer. Uy, todos los días. No, qué miedo. Pero me voy con ustedes ya. Y el que ay, me pierde, qué lindo. Que está el rey. Me falta un gordito. Sí, el bueno. El bueno. Queda perfecto, exacto. Un saludo ahí al Oney, si nos estás escuchando. Entonces vamos con la siguiente canción. My Traverse, a pesar del tiempo. Aquí estás bien lejos y no estás conmigo. Pienso que es el destino que gira como el torbellino. Yo que había pensado siempre estar. I'm Y bueno, pues aquí termina el programa. Angelito se va. Bueno, mijines, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos, nos olemos, nos escuchamos, lo olemos. Que sea. Claro, nos olemos luego, ¿no? ¿Escuchados? Se da. Cultura. Eso es de Cayambe, de Cayambe. Nemo. Sí, soy de Cayambe. Eso es Nemo. Ya tiene dos Nemos. Ya más de dos, ya. Tres. Ya tiene tres. Tres. Ya tenemos hamburguesa gratis. Uno, dos, tres. Más que suficiente para el día de hoy. Sí, sí, aprovechando que no están los demás compañeros. Claro, amigos, aprovechen. Listas, amigos, entonces se despide Renzo Reyes y nos olemos en una próxima ocasión. Pero lavaditos la cara, puesto perfumadito, ¿no? Así es, amigos, que tengan una excelente madrugada. Me despido, soy Michelle Reynoso y hasta una próxima emisión. Bueno, mi gente salsera, fue un gusto compartir este programa más. Y así que igual, síguenos enviando nuestro WhatsApp. 0984-1978-77. ¿De qué te gustaría ser? Se despide Brian Charro y hasta la próxima. Bueno, aquí estuvo con ustedes Ángel Galeas. Ya les dije, ¿no? Y no olviden compartir el hashtag Pepa Vuelve, Barney, estamos contigo. Y cuídense bastante, arrópense que está haciendo mucho frío. Y recuerden que las madrugadas y las amanecidas aquí en Quito están de la cabeza. Si no te da gripe, ay, Dios mío, eso es mucha suerte. Bueno, bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, amigos. Regresa mañana, mañana, mañana, yeah. Ah, ah, ah, Salsonea ya se va, ah, ah, Salsonea ya se va.